Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Escuchas El Café Mañanero. Muy buenos días. Comenzamos El Café Mañanero con la información del tráfico. Este es el informe de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las carreteras y la circulación en las principales ciudades. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora pendientes de un vehículo incendiado en Guipúzcoa, en la AP8 en Eibar, sentido Bilbao, que está provocando el corte de un carril. También en Alicante, un accidente dificulta la 31 a la altura de Monforte del Cid en sentido a la capital alicantina. Encontrarán complicaciones en la entrada a Madrid por la 2 en Coslada, A3 en Vallecas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parrilla-Getafe y en la A6 en El Plantío. También en Barcelona, en su acceso por la 2 y B23 en Molins de Rey, C50 en San Quirze del Vallès y C32 en Viladecans, y ya en ambos sentidos en la C58 en Moncada. Tráfico lento en Valencia, en la 7 en Paterna, sentido Castellón, y también en su entrada por la V31 en Silla, en Murcia, en sus accesos por la 30 en Molina de Segura y A7 en Espinardo, y ya encontrarán leves dificultades en Almería, en la 7 en Viator, sentido Murcia, y en esta misma 7 ya en Málaga, a la altura de la Cala de Mijas, sentido Marbella. Es una de las primeras canciones en que aborda el fenómeno de la inmigración en el mar Mediterráneo. En pocas palabras, una de las canciones que representan los tiempos que corren. Manu Chao da voz al drama social de la inmigración. Tiene la valentía de cantarle a un fenómeno que se cobra muchas vidas frente a la gran Europa. El mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de personas y de esa forma también de muchos sueños. Manu Chao aborda este drama y lo hace con frecuencia. Una de sus canciones emblemáticas, desde luego, Clandestino. Repito, uno de los pocos artistas en que tiene la valentía de denunciar el drama que sucede alrededor de la inmigración. En este caso, la inmigración de África hacia Europa, aunque no olvida que también llegan inmigrantes del otro lado del Atlántico. Gracias, Manu Chao, de corazón. Hemos venido destacando en este espacio que son tiempos muy complicados para la inmigración y recurrimos a este repertorio para de alguna forma aderezar nuestra programación. Hoy justamente tenemos que registrar una noticia a propósito de Manu Chao, positiva para todos sus seguidores, y es que el artista está volviendo, sí, por estos días, luego de 17 años. Recordemos, se retiró y renegó de su fama. Abanderado del compromiso social, Manu Chao fue primero como Mano Negra y después en solitario o como solista un referente musical en la década de los 90 y en los primeros años del 2000. Ahora, tras más de 15 años de silencio, vuelve con un nuevo disco, pero a su manera, sin una gran discográfica detrás, sin conceder entrevistas y huyendo de los grandes circuitos musicales. Eso sí, su voz siempre reivindicativa, recogiendo dramas como el de la inmigración. Por eso le decía muchas gracias a Manu Chao por todo lo que representa, por dar voz a, como se dice popularmente, los que no tienen voz, los inmigrantes en este caso, ¿no? Y eso lo refleja perfectamente en Clandestino. Luego también vamos a encontrar Desaparecido, por ejemplo. Sigue abordando en su repertorio el drama de los que se quedan por el camino. Por cierto, compartía un mensaje en las redes sociales Manu Chao a propósito de su regreso. Ahí está. Manu Chao. Tú te vas. Tú te vas es el título de la canción que representa el regreso de Manu Chao. Bienvenido siempre, Manu. Tu puesto siempre también lo han estado guardando quienes están pendientes de tu música. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Lo hacemos con la música de Manu Chao. Saludamos a nuestra audiencia que se incorpora, la audiencia a través de streaming. Igualmente saludamos a nuestra audiencia en el FM, en TAP Plus y en Latinos Televisión. Manu Chao, Clandestino. Solo voy con mi pena. Es una de las canciones que refleja el drama de la inmigración. Corre. Tiene la valentía este artista de poner su voz, su creación, su obra al servicio de la causa social. En este caso, de la inmigración. Son tiempos muy complicados para la inmigración por las políticas restrictivas de los países de destino. Lo estamos viendo con los Estados Unidos y también acá en Europa. Y hoy tenemos una muy buena noticia por parte de Manu Chao, y es que regresa luego de una larga pausa, 17 años aproximadamente. Gracias, Manu Chao, por regresar. Tu lugar se ha estado guardando en los corazones de quienes estamos agradecidos de dar voz a un sector, un colectivo, los emigrantes o inmigrantes. Repito, muy pocos artistas tienen la valentía de dar voz a los discriminados, a los menospreciados. Esa gente que le toca emigrar de su país de origen, de sus tierras de origen, buscando mejores condiciones de vida. Lo están confirmando los tiempos que corren, repito, con las políticas, por ejemplo, de Donald Trump. Esta semana hemos conocido de que habrá una tarjeta dorada para los ricos extranjeros que quieran radicarse en los Estados Unidos, mientras vemos cada día una represión en contra de aquel inmigrante que se encuentra en situación irregular en el país, o los inmigrantes pobres que se ven obligados a atravesar fronteras a pie o a nado. Es un drama que no está muy lejano de lo que se vive acá en Europa y que sirvió precisamente de inspiración de esta canción, Clandestino. Manu Chao, de vuelta entonces con su obra musical. Gracias, gracias de verdad. Miramos el calendario, es jueves 27 de febrero. Es el día de la independencia de la República Dominicana, un aniversario más. Miramos que se celebra, entonces, se conmemora el aniversario 181 de la independencia nacional de la República Dominicana de Haití, contrario a lo que ocurrió con la mayoría de los países latinoamericanos que se independizaron de España, latinoamericanos o hispanoamericanos, que es el término correcto, ¿no? Lo de latino es un término que forzó de alguna forma Francia, ¿no?, en esa guerra cultural con España. El caso es que República Dominicana se independizó de Haití en el año 1844, Desde aquí un saludo muy especial a toda la colonia dominicana en España, en Europa, en el mundo entero y por supuesto en el país. República Dominicana es uno de los países que goza de buena salud democrática y más adelante vamos a continuar dando cuenta de lo que es hoy la República Dominicana. En todo el país se realizan actos conmemorativos en honor a los padres de la patria, destacando la independencia de este país en la historia dominicana. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los temas principales, como es el tiempo. Igualmente damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Son los datos del día para compartir en nuestro espacio, que recordemos también podemos encontrar en las redes sociales. Escuchas el Café Mañanero. Abordamos entonces la actualidad en materia de inmigración, pero antes tenemos que decirle, hombre, el buen tiempo que nos acompaña, 7 grados centígrados en lo que corresponde a Valencia. Son 3 en Madrid y 5 en Barcelona. Damos cuenta del tiempo en las principales ciudades de España correspondiente a este jueves 27 de febrero. Por cierto, cielo nublado. Pasamos inmediatamente también a compartir la información de la bolsa. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Encontramos hoy que el euro se cotiza frente al dólar a 1.04. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $72.56. $72.56. Baja el petróleo. Pasamos entonces a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Noticias. Noticias. En materia de inmigración, destacamos que el Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una proposición no de ley de Podemos por la que instaba al gobierno a aprobar en el plazo de 6 meses un proceso de regularización de todos los migrantes que lleguen a España antes del 20 de mayo de este año. El texto ha contado con el apoyo de Podemos, Sumar, Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y Esquerra Republicana, que pactaron los cambios de la iniciativa original de Podemos con el voto en contra, eso sí, del Partido Popular, Vox, Junts, y el Partido Nacionalista Vasco y la abstención del Partido Socialista. En total, ha recibido 46 votos a favor, 183 votos en contra y 119 abstenciones. Los socios del gobierno se unieron este martes, recordemos, en el Congreso para presionar al Partido Socialista sobre la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de personas extranjeras. Así lo hicieron los morados, es decir, los seguidores de Podemos, los integrantes de Podemos, con Sumar, Bloque Nacionalista Gallego, Bildu y Esquerra Republicana a través de una enmienda de sustitución. ¿Y qué pasó durante el debate? La diputada de Podemos, Ione Belarra, acusó al Partido Socialista de bloquear la iniciativa legislativa popular, primero en la mesa del Congreso y después en ponencia, así como de utilizar a Junts como excusa para no aprobar la iniciativa. Además, se refirió a la reforma del reglamento de extranjería que aprobó el gobierno el pasado 19 de noviembre de 2024, que ha dicho que es puro maquillaje. Eso es lo que tenemos para destacar entonces en materia de inmigración. Lo más importante, sin duda alguna, también tenemos que registrar a propósito de las negociaciones y el debate de la acogida de menores inmigrantes no acompañados, que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán este 10 de marzo para abordar la financiación del acuerdo de distribución extraordinaria de menores inmigrantes y el cumplimiento de la agenda canaria. Así lo ha avanzado este miércoles a los periodistas en una visita a La Palma, en la que ha recordado que el encuentro se había suspendido por enfermedad de Montero. Entonces ya hay fecha para esa reunión entre Clavijo y Montero, 10 de marzo, para abordar la distribución de menores inmigrantes y la agenda canaria. La actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también a los temas que son noticia. Y encontramos la comunidad valenciana, y más exactamente la DANA, porque hoy la noticia en España es que el presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón, ha cambiado su versión y reconoce ahora que el día de la DANA llegó al SECOPI después de enviarse la alerta. En su primera versión, a los pocos días de producirse la DANA, dijo que había llegado al SECOPI a partir de las 19 horas. En todo caso, sí, después de las 8, y él mismo lo acotaba, llegó después, ¿no? Este martes aseguró que había pasado la tarde en el Palau sin desvelar la hora de llegada al SECOPI. Pero la noticia quizás más importante de todo esto es que la mayoría de las víctimas de la DANA murió antes de que sonara el mensaje de alerta, según las diligencias previas. Un documento con más de 1,000 páginas del juzgado de Catarroja recoge las denuncias de las personas afectadas. Una de ellas cuenta cómo el agua llegó de golpe a las 18 horas y reventó la puerta del garaje con ellos dentro. Es una situación que se vivió en la mayor parte de la zona afectada. Bueno, es la noticia sin duda alguna en España, que genera también muchísima polémica en el contexto político. Por otra parte, y ya abordando las noticias del otro lado del Atlántico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado las concesiones petroleras dadas por Joe Biden en el año 2022 al régimen de Nicolás Maduro. El republicano ordenó que el acuerdo de concesión de, según sus palabras, del ineficaz Biden finalice a partir de la opción de renovación el 1 de marzo. Entonces, la noticia es que este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado mediante su red social Truth que elimina las concesiones petroleras dadas por Joe Biden en el año 2022 al régimen de Nicolás Maduro. Es desde luego la noticia más importante, y hay reacciones que le estaremos compartiendo más adelante aquí en el Café Mañanero. Y pasamos también a dar cuenta de otra noticia que tiene que ver con inmigración, y es que, bueno, al hilo de esta noticia, la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado en el que deja clara su postura y rechaza la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Más adelante, repito, estaremos con más reacciones. Y pasamos también a dar cuenta de los deportes. Ganó el Real Madrid el compromiso de semifinal de la Copa del Rey, disputado en Anoeta, ante la Real Sociedad. Jugaba el Real Madrid de visitante y ha conseguido una victoria, eso sí, por la mínima diferencia. Entonces, tenemos en las semifinales, en primero, un empate entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, y una victoria del Real Madrid frente a la Real Sociedad. Más adelante estaremos repasando toda la actualidad deportiva. Asimismo, lo que tiene que ver con el entretenimiento, se prepara Nicky Cuervo para compartirnos las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Feliz día para todos y gracias por seguirnos. ¿Necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Másmóvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva... Dominicano soy de mis raíces. Hoy es el Día de la Independencia de la República Dominicana. Hablamos, lógicamente, de la conmemoración. Desde aquí, un saludo muy especial a toda la diáspora dominicana y, por supuesto, también a los dominicanos allá en el país. 184 aniversario de la independencia de Haití por parte de la República Dominicana. Es hoy un país de más de 11 millones de habitantes, un país estable, un país que es todo un paraíso en el Caribe. Más adelante vamos a retomar este tema. Jueves 27 de febrero, ya entrando en la recta final de este mes, que es el más corto del año. Ya está con nosotros Carlos Angulo para abordar precisamente el calendario cuando damos cuenta, a manera de resumen, recapitulando la noticia más importante que encontramos hoy en el apartado de inmigración y que está en el contexto político, y es que el Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una proposición no de ley de Podemos por la que instaba al gobierno a aprobar en el plazo de 6 meses un proceso de regularización de todos los inmigrantes que lleguen a España antes del 20 de mayo de este año. De alguna forma, se reforzaba la iniciativa legislativa popular que partió del año 2021 en plena pandemia. He estado haciendo curso incluso hasta en el Congreso y al principio contó con el apoyo del PSOE y del Partido Popular, pero llegado a un punto en el que está haciendo trámite, Podemos quiso reforzarla con el apoyo de Sumar, Bloque Nacionalista Gallego, Bildu, Esquerra Republicana, pero ya al ampliarla, pues el mismo Partido Socialista la ha rechazado. Y por eso Ione Belarra, representante de Podemos, acusaba al mismísimo PSOE. Sí, la diputada Ione Belarra acusó al PSOE de bloquear la iniciativa legislativa popular. No sé si dejándola como estaba, de pronto había tenido algún futuro. Pero al ser tan ambicioso, el Partido Socialista, que con la abstención, porque tampoco fue que votara en contra, se abstuvo simplemente, pero suficiente como para que la iniciativa no avanzara. El Partido Popular, Vox y el Partido Nacionalista Vasco votaron en contra. El Partido Nacionalista. Sí, correcto, el Partido Nacionalista Vasco y Junts votaron en contra. Es desde luego la noticia que tenemos para destacar en el contexto de la inmigración. Y otro tema también para resaltar, hombre, es que ya hay fecha para la reunión entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda. Atención, será el 10 de marzo. ¿Qué se va a abordar en esta reunión? Se va a abordar la distribución de menores inmigrantes no acompañados y la agenda canaria. ¿Y qué contiene la agenda canaria? Pues la financiación también de toda esta iniciativa. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta al otro lado del Atlántico a manera de resumen de la actualidad. Y la noticia, desde luego, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado las concesiones petroleras dadas por Joe Biden en el año 2022 al régimen de Nicolás Maduro. Sí. Trump ordenó que el acuerdo de concesión, según calificó él, del ineficaz Biden, finalice a partir de la opción de renovación. ¿Cuándo? El 1 de marzo. Esa es la noticia, sin duda alguna. Cuando se pensaba de que iba a ser más blando Donald Trump, lógicamente luego de un giro en su política exterior, en este caso con Venezuela y más con el régimen de Nicolás Maduro, pues finalmente Donald Trump ha decidido eliminar las concesiones petroleras. Es un golpe fuerte al régimen de Nicolás Maduro. La oposición y los amigos de la democracia le aplauden esta decisión a Donald Trump. Claro está, no se explica y se le rechaza la eliminación de la protección temporal a los inmigrantes venezolanos en los Estados Unidos. Eso se le achaca. Y por supuesto, lo que es peor, las deportaciones. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad. En España, en cuanto a inmigración y también lo que ocurre a escala de América Latina y la política internacional. Por cierto, el tema de Donald Trump no finaliza aquí. También ha anunciado aranceles del 25% para los productos de la Unión Europea. ¡Ojo! Y Europa está lista para responder con todo. Estaremos atentos a esa respuesta. Muy pronto, entonces, ha dicho Donald Trump, impondrá aranceles del 25% a los productos europeos. Y por otra parte, bueno, aquí en España, ya volviendo nuevamente al territorio español, es noticia que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha cambiado su versión y reconoce ahora que el Día de la Dana llegó al SECOPI, ese organismo que analizaba la situación de emergencia, después de enviarse la alerta. Lo lamentable de que esa alerta llegara tarde es que la mayoría de las víctimas de la Dana murió antes de que sonara el mensaje de la alerta, según las diligencias previas. Sí. Hay un documento con más de 1000 páginas del juzgado de Catarroja que recoge las denuncias de las personas afectadas. Bueno, está con nosotros Carlos Angulo para dar cuenta del calendario, como les decía. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 27 de febrero. Sin duda alguna, seguimos con un panorama bastante compulso a nivel internacional. Las noticias no han mejorado en lo que va de semana, en el sentido de que se mantienen los conflictos internacionales entre Israel y Gaza, y por supuesto, el paso de Donald Trump, que también está envuelto de polémica. El día de ayer se publicó en la red social Truth de Donald Trump un video hecho con inteligencia artificial, en lo cual el presidente de los Estados Unidos compartía este video, en el cual se reflejaba una franja de Gaza completamente destruida y de que se convertía, como él bien ha aclarado anteriormente, en una especie de resort. Se podían ver imágenes de yates, hoteles, la presencia de Donald Trump con Elon Musk. Este video fue publicado por el propio Donald Trump. Y muchos rascacielos, ¿no? Sí, en lo cual él establece que quiere justamente liberar, como él denomina, a la franja de los 2 millones de habitantes que tiene en este momento y mandar a esta población a Egipto y el Líbano, y así hacerse con el control de la franja y convertirlo en lo que él denominaría como el oasis de Oriente Medio. Sí, las imágenes en que compartió, yo en principio pensé que era, yo qué sé, Dubái, sí, sí, o cualquiera, una de las ciudades de estos países árabes ricos. Es desde luego grotesco, inaceptable, repugnante. Bueno, es prácticamente todo lo que viene ofreciendo Trump, ¿no? En esa línea, sí. Las negociaciones con Rusia, la forma como trata a Ucrania, cómo se vale de la ocasión, de la debilidad, de lo golpeada que puede estar Ucrania para someterlo y en medio de toda esta situación pasarle una cuenta de cobro. En esa línea, Donald Trump. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar entonces. Y por cierto, al hilo de esa reunión, se vio a Elon Musk, ¿no? Sí, también. Que parece que es el que manda allí, ¿no? Sin duda es una figura de bastante influencia dentro del gobierno de Donald Trump, ya que recientemente también anunciaron en las primeras propuestas para lo que él denomina actualizar el sistema público estadounidense. Van a realizar unas encuestas y unas valoraciones, y cualquier empleado público que se niegue a responder este tipo de cuestionarios será despedido automáticamente. Es una especie de consejo de ministros, ¿no? Sí, lo que él está tratando es de, según él, replantear la manera en la que se realiza la política pública y los puestos que están valorados dentro de la misma, para justamente ajustar el presupuesto de los Estados Unidos y hacer que sea más efectivo. Yo estoy viendo a Donald Trump, y al hilo también del anuncio que hizo a propósito en materia de inmigración, de que va a conceder una tarjeta dorada a los ricos extranjeros que quieran asentarse en los Estados Unidos y quieran invertir. Va a cambiar la tarjeta verde que está concediendo ahora por una tarjeta dorada. Él dice que será una gran idea, ¿no? Sí, sí, sí. Eso en sus términos. Y no nos cabe la menor duda de que sí, puede ser un incentivo para que ricos lleguen hasta los Estados Unidos. Y al hilo también de cómo se rinde a Elon Musk, yo no sé, estoy viendo a Donald Trump como una especie de rey Midas, ¿no? Él, todo lo que es rico, todo lo que es dinero. Que todo lo que toca se convierte en oro. Sí, sí, sí, sí. Ese es Donald Trump. Pero me pregunto a propósito del tema de la inmigración, ¿los ricos van a ir al campo a recoger las cosechas? Ya. ¿Van a lavar plato? ¿También van a hacer esas tareas? ¿Se ha preguntado eso el señor Donald Trump? Y así una cantidad de oficios que realizan los inmigrantes, porque a los estadounidenses no les interesa. De hecho, en las granjas en estos momentos están muy preocupados los jefes, los granjeros, porque muchos inmigrantes están yendo del país. Acá en España nos estamos preparando porque va a venir mucha gente que no está viendo oportunidad en los Estados Unidos, ve que las cosas están complicando, y antes que les expulsen, empacan maleta y emigran a Europa. Y en el caso de los hispanoamericanos, pues España es el destino. Carlos Angulo, eso es lo que tenemos entonces en el calendario, ¿no? ¿Algún dato más? El día de hoy en el calendario, recordamos, hoy es 27 de febrero, se conmemora el Día Mundial de las ONGs, el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales, que justamente buscan la mayoría hacer algún bien social. También es el Día Internacional de Conservación del Oso Polar y el Día Internacional del Transplante de Órganos, una tarea sumamente importante y que ayuda más que nunca a la medicina moderna debido a los grandes avances que se tienen actualmente en la ciencia. Y por supuesto, recordamos que un día como hoy nace Elizabeth Taylor, una de las actrices más influyentes de la historia del cine. Nació un día como hoy hace 93 años. Buen dato, Isabel Taylor. Más adelante a ver si tenemos la oportunidad, creo que Nicky trae algo de eso. El caso es que tenemos muchos temas para abordar, y como lo anotábamos al principio, Día de la Independencia de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader comparece ante los medios de comunicación y una especie de consejo de ministros rinde cuentas al país de su gestión. Recordemos, Luis Abinader ya está en su segundo mandato. Avanzamos en el Café Mañanero y está por ahí listo también Adolfo Jiménez del Río, también Nicky Cuervo, antes de dar paso a un invitado especial que tenemos hoy en el Café Mañanero. Ya ha estado por aquí recientemente, pero necesitamos conocer más acerca de un paquete de servicios que tiene muy especialmente para la comunidad ecuatoriana. También tiene servicios para los colombianos y otras otros ciudadanos extranjeros que se encuentran en España. Ya por aquí precisamente lo estamos viendo. Se trata de Luis Robalino, que recientemente puso en marcha, emprendió con una gestoría, asesoría. Luis, buenos días. Buenos días, Jorge. Nuevamente agradecerte por la cordial invitación y un saludo cordial a todos los radio oyentes de Latinos FM. Bueno, más adelante vamos a estar hablando acerca de los servicios de Chimborazo. Y ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el anticipo de Latino Deportes. Se jugó el otro partido que estaba pendiente de la semifinal de la Copa del Rey. Arrancamos con la Copa del Rey, porque anoche se jugó el otro partido de la semifinal de esta competición entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Un partido bastante lento y oscuro comparativo al de la noche anterior, donde realmente ha sido el partidazo de esta temporada entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Recorremos su resultado: 4-4. El de anoche con una victoria, dijéramos, lánguida del Real Madrid, 0-1, pero suficiente para llegar al Santiago Bernabéu en la vuelta con un resultado a favor y en donde su público será el jugador número 13. Eso sí, todo está abierto tanto de una parte como de otra, porque en este tipo de competiciones todo se puede esperar. Recordemos que el 1 de abril estará jugando nuevamente en el Santiago Bernabéu el Real Madrid frente a la Real Sociedad, y el Fútbol Club Barcelona visitará al Atlético Madrid, el Metropolitano, el 2 de abril. Continuamos con la Premier League, porque tuvimos fútbol también en la Liga Inglesa, y en donde el Liverpool se ha hecho más líder todavía. Continuamos con el ciclismo, porque en el Gran Camino que se corre en Galicia, un colombiano quedó segundo, demostrando que también está en crecimiento, Santiago Mesa. Y tuvimos esta madrugada Copa Libertadores de América, con tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pues bien, el primer compromiso de las semifinales de la Copa del Rey, recordemos que nos dejó 8 goles, pero en el segundo tan solo hubo 1, suficiente eso sí como para que el Real Madrid se llevara una victoria. ¿Te gustó el partido, Carlos? Fue un partido contrario a lo que vimos con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Pocos goles, pocas oportunidades también. Fue un partido bastante lento, un poco técnico, pero que sin duda alguna dio el resultado que el Madrid necesitaba para tener ya un pie en las semifinales. Lo que muchas personas olvidan, esos son partidos de ida y vuelta. La vuelta, lo que sí, va a ser bastante tardía. En el mes de abril es que tendremos los nuevos encuentros tanto del Real Madrid con la Real Sociedad y del Atlético de Madrid con el Fútbol Club Barcelona para decidir quiénes serán los finalistas de la Copa del Rey. Sí, se hace un poco largo, ¿no? Se hace un poco larga la espera, sí. Esto lo deberían definir la próxima semana, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser o en 2 semanas tener las semifinales para en 2 semanas más poder jugar la final, pero se ajustan un poco a las fechas de la Copa del Rey, que también sabemos es un torneo que se ajusta al resto de fechas que hay en el calendario, incluyendo los partidos de Liga y los partidos de Champions League, en los cuales el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid también están participando. Bien. Y marcó un jugador que no viene siendo titular, Endrick. Sí. Un jugador muy joven. ¿Cuánto tiene? 18 años. 18 años recién cumplidos. Estamos hablando de la promesa brasileña que llegó la pasada temporada, pero que no ha tenido mucha oportunidad de brillar justamente. Ha tenido pocos partidos. Lo que sí ha logrado demostrar en sus últimos encuentros es que logra marcar y tiene presencia de gol. Entonces, a pesar de la corta edad y la poca presencia que ha tenido esta temporada, al menos está siendo con buenos resultados. Endrick se ve que es un jugador que quiere participar, que busca el gol, y ayer tuvo la buena definición que tal vez le han faltado en encuentros anteriores. La definición y la forma como bajó ese balón. Sí, en el control área, absoluto. El área, el control. Y la definición espectacular. Hay mucha gente que se está preguntando, bueno, es hora que le dé más oportunidad. Claro, contrario entonces, a lo que vimos con, por ejemplo, Vinicius Junior, que no pero tuvo. Es que la tiene difícil, porque sí. Imagínate, entonces, ¿a quién sientas? ¿A Vinicius? ¿A Mbappé? Bueno, que Mbappé fue. El día de ayer fue punta, Mbappé, ¿no? Claro, pero por los resultados, el día de ayer, sin duda alguna, Vinicius no fue protagonista, a pesar de tener una presencia en el partido. Pasó desapercibido. Sí, no logró en ningún momento algo en concreto. Jugadores como Bellingham sí que dieron justamente la oportunidad de brillar a jóvenes como Endrick y que también dieron un puesto diferencial dentro del partido. Y por parte de la Real Sociedad, por supuesto, todos recordamos la salida de Oyarzabal, que salió un poco molesto con el arbitraje y que también fue de lo que se creó el conflicto al final del juego, también con queja de jugadores, como es el caso de Aramburu, el venezolano. Más adelante retomaremos los deportes en Latino Deportes. La actualidad aquí en el Café Mañanero a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Puede enviar dinero, puede acceder a microcréditos, incluso hasta hipotecas y algo muy importante,